Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Apretando los dientes. Titula Clarín. Contundente protesta sindical, pero sin romper con el gobierno. Arriba le pone justamente masivo acto en el Bajo Porteño con una imagen no tan generosa, podríamos decir, sobre lo que fue, lo igual, que nos cuentan, la masiva movilización. Se ve que es. Sí, más allá del deseo. Ocurrida. Las cinco, convocada por las cinco centrales sindicales, con Barrio Nuevo, que un rato antes ya salió por todos los medios a hablar de que se bajaba porque no iba a compartir ningún espacio con los mariscales de la derrota, y hacía referencia a Daniel Scioli y también a Aníbal Fernández, de quien decía, bueno, está escondido, no aparece por acá. Entre los oradores estuvieron Hugo Moyano para el final, Antonio Caló de una de las tres EGTs, Hugo Yasky de la CTA Pablo de los Trabajadores Micheli. Y Pablo Micheli de la CTA Autónoma. Fueron los cuatro entonces oradores, muy breves el discurso tanto de Yasky como de Micheli. En líneas generales, los repasos que uno puede hacer, tanto sea por los diarios como por las redes sociales, también sabor a poco parece que dejó, sobre todo en la militancia más cercana al kirchnerismo, el discurso de Antonio Caló, el titular de una de las centrales sindicales, y todos pusieron paños fríos. ¿Sigue siendo kirchnerista Caló? No sé, todos pusieron paños fríos a lo que tiene que ver con la convocatoria al paro. Todos, me refiero a sobre todo a la cuestión desde la CGT. Caló dijo, bueno, nosotros para los estatales es fácil, pero para nosotros que somos para de los gremios privados, a los muchachos les descuentan el día, como las excusas que fueron encontrando Caló para decir por qué están diciendo, bueno, vamos a darle este tiempo al gobierno para que nos conteste. Caso contrario, si eso pasa, vamos al paro. Que y además aprovecharon para anunciar que la reorganización de las tres centrales sindicales en una sola estaría prevista para el 22 de agosto. Entonces, así será el día en el que van camino a la reunificación, que es el nombre entonces que le quieren dar. Lo que descartaron también en el marco de la CGT fue que una cosa que se venía hablando en las últimas semanas es de que hubiese un triunvirato, que fueran tres quienes las conducirían a la única CGT que quedaría, y parece que quien está sonando fuerte es Héctor Daer, que es dirigente de Sanidad y miembro de lo que se conoce como Los Gordos, y también diputado por el Frente Renovador. Y parece que el segundo, por lo menos el rumor fuerte que corrió en el día de ayer y sobre el que se está haciendo mucho hincapié en los diarios en esta mañana, el segundo sería Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, de Camioneros, que fue la organización que todos destacan también más gente puso en el día de ayer. Más de 56.000 camioneros creen que hubo en el día de ayer. Había en muchos, este acto. Sí. Viste muchos, vi muchos camioneros. Sí, una de las cosas que, algunas cositas con unas pastillitas para agregar a lo que venías diciendo, Corina. Una, cuando hablan esto de que no quieren ir al paro general, yo estuve justamente recolectando los audios del informe que vamos a escuchar ahora, así que estoy haciendo bastantes entrevistas. Entre, digamos, la consigna un poco para el informe era, bueno, los discursos de los dirigentes van a salir por todos lados, se transmitieron en vivo ayer, eso lo vamos a haber visto todo. Rescatar un poco lo que se decía en la calle, en las bases. Y yo no sé si en las bases están tan disconformes con la idea de un paro general. Una de las cosas que decían, bueno, esto es un coco. Básicamente el espíritu de, que vamos a escuchar algo de eso seguramente, pero el espíritu de las cosas que nos decían, bueno, esto es un llamado de atención. Si el gobierno no recapacita, si no escucha esta movilización, habrá que ir al paro general. La gran movilización y el paro general que hubo de estatales del 24 de febrero, de alguna manera también marca la cancha sobre cuáles son las discusiones que tiene que haber en esta materia. También, bueno, en esa línea, Micheli anunció ayer que sí, que si se vetaba la ley antidespidos iba a haber conflicto. Si esto pasaba, también habría un paro nacional convocado en este caso. Bueno, fue el que más hincapié hizo en este aspecto desde lo que tiene que ver con la CTA Autónoma. Y bueno, forma parte, ATE sí viene realizando diferentes medidas de fuerza, recordamos la del 24 de febrero, que tuvo mucha más reacción, una reacción mucho más rápida que esta que se da en el día de ayer, que se da, bueno, obviamente la previa de lo que tiene que ver con el Día del Trabajador y de la Trabajadora, pero que bueno, que también para con el trabajo, para con los trabajadores del macrismo está quedando muy evidente y muy clara, en sobre todo lo que tiene que ver con la sucesión de despidos. Se habla de 100.000 despidos, 50.000 serían de el Estado, de los Estados provincial, nacional y municipal, y el resto del sector privado. Sí, y otra cosa respecto de, no para contestarte a vos, porque no sos vos lo que dijiste, sino que citaste una textual de Caló, así que si nos está escuchando, una cosita para decirle, esto que dice que para los estatales es fácil hacer paro porque no le descuentan. Bueno, habría que ver el caso de, por ejemplo, Yolanda Mercedes, si fue tan fácil. Ella fue la trabajadora auxiliar de la educación que en Mar del Plata, a raíz de una serie de medidas de fuerza, le descontaron del sueldo y de 6.000 pesos que cobraba le habían quedado 40. Solamente 40. O el trabajador de la Biblioteca Nacional, o Melisa también allí, trabajadora de Agricultura Familiar, recordámoslo, enumerábamos las últimas semanas, ya son 3 personas jóvenes, trabajadores, trabajadoras, muertas a lo que tiene que ver por la situación laboral a la que se enfrentaron. Bueno, también por ellos, estimo, fue parte de la movilización que se dio en el día de ayer. Y si les parece, compartimos entonces algunas voces de lo que fue un multitudinario acto convocado por las 5 centrales sindicales. Estamos acompañando esta importante jornada de Unidad en Acción, las 5 centrales sindicales del país, y protestando francamente por algo que son las reivindicaciones que, por separado, con nuestra diferencia y uniendo nuestras coincidencias, nos estemos movilizando. Estamos en defensa del trabajo, porque la plata no alcanza, por el 82% móvil y por basta de despido. Contra la política que aplica este gobierno, el gobierno de Macri, que ha provocado que nos unamos todos hoy en la calle para conmemorar el 1 de mayo, donde entendemos que los derechos de los trabajadores no se están respetando hoy ni se los está teniendo en cuenta. El pueblo salió, toda la gente, y bueno, y apoyar a los compañeros en cada marcha, en cada corte que haya. Nosotros en la universidad estamos en una situación de que los docentes están de paro una semana de paro tuvimos. Van a seguir con las medidas de fuerza porque el gobierno ofreció 15% de aumento, y a la vez venimos una crisis en la universidad desde hace muchos años, que nos sentamos en el piso, llueve y se electrifican las paredes, faltan comedores. Entonces vemos que es un problema generalizado, no es nada más ni de los estudiantes ni de los docentes. La quita de retención al agro, a la minería a cielo abierta, representan todos los que el presidente cree que va a bajar como déficit con despidos. O sea que esos 4.000 millones de pesos que él le quitó de renta, o de dólares que le quitó de renta, a la minería a cielo abierto y al agro, impactan directamente en los trabajadores y no en los grupos concentrados de poder, en las 20 familias más poderosas. Concretamente, esto fundamenta una de nuestras consignas, que la crisis no la paguen los trabajadores o los que menos tienen. Como está la situación del país, las empresas recuperadas necesitan que inviertan en la empresa, necesitamos una ley de expropiaciones, necesitamos subsidio para la reconversión tecnológica, necesitamos un montón de cosas, que se nos reconozca. Nosotros como empresa recuperada pagamos monotributo, nuestros hijos no cobran los salarios, no escuchan a los trabajadores por ahí que están bajo relación de dependencia, menos a empresa recuperada que todavía no se tomó la dimensión y la problemática de ese sector. Nosotros los jubilados estamos siendo en este ajuste muy maltratados. Ayer le han cortado los remedios, las farmacias a Corrientes, el lunes a la provincia de Buenos Aires, porque el PAMI debe 2 millones a la farmacia desde enero a la fecha. El 80% de los compañeros cobran el mínimo, que no les alcanza a cubrir el 30% de la canasta mínima. En el tema del comedor, que tenemos que las raciones son menores y cada vez tenemos más demanda de gente indigente de la calle que que asiste más al comedor y no nos alcanza alguna vez la mercadería que tenemos. Y también nos afecta en otras cosas por el tema del gas, de la luz, de los impuestos. Yo vengo de un barrio realmente humilde, el barrio de Loma de Zamora, donde tenemos copa de leche, comedores, y cada vez vemos más pibes, la falta de trabajo, el tema de los tarifazos que hubo estos últimos tiempos, ya la clase trabajadora de los barrios más humildes ya no puede más, y por eso también estamos hoy acá diciendo basta, basta de despido y que la deuda no lo paguen los más humildes. Ellos dicen que han despedido ñoqui, mentira, hay compañeros que tenían 24, 20 años, 15 años de servicio y los ha dejado en la calle, compañeras embarazadas, no tiene vergüenza, favoreció a los grandes capitales y a nosotros nos castiga. Ahora se está discutiendo lo de prohibir los despidos y Macri está saliendo a decir que eso no va a servir, va a generar menos empleo. No está hablando de la situación. El presidente, intempestivamente, sin tener en cuenta lo que iba a decidir el Congreso de la Nación, anticipó su veto. Eso es como un juez anticipe el fallo de un condenado sin derecho a defensa. O sea, concretamente él no tuvo en cuenta lo que ya votaron los senadores y tampoco va a tener en cuenta lo que votan los diputados. El movimiento obrero está de nuevo parado con fuerza, enfrentando la lucha de los capitales. Hoy tenemos que estar todos en la calle luchando por nuestra clase, por nuestros hermanos trabajadores, por todos los que están luchando hoy para no resignar lo que hemos conseguido durante todos estos años. Hace casi 25 años que no se producía esto y me parece muy bueno. Gracias a Macri, nos juntó a todos los trabajadores. Muchas gracias, Macri, por algo, hiciste algo bueno. Basta, basta de ajuste para nosotros, lo que menos tenemos, ¿no?